Esta weá es una caja, está millones de veces mejor que la weá que está afuera. Oye, weón, nada más. Esta weá está millones de veces mejor que la weá que está sonando afuera. ¿Aló? ¿Aló? ¿Aló? ¿Aló? ¿Aló?